Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y los oyentes detalles acerca de la labor de los transportistas vertientinos a propósito de estar celebrando este 28 de junio su Día Nacional. En la base de transporte del territorio me encuentro en compañía del secretario general de la sección sindical, el compañero Marcelino Llorente Oliva, a quien doy la bienvenida a nuestro espacio y ante todo la felicitación por su día. Buenos días, nosotros hoy estamos contentos porque hoy es el Día del Transportista y queremos felicitar a todos nuestros trabajadores en su día. Están en estos momentos realizando diferentes labores, tanto en la transportación de carga como de pasajeros. No es un secreto para nadie que a raíz del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y la caducidad de los medios de transporte, ya muchos de ellos tienen más de 30 años en explotación, Marcelino, es una dificultad realmente la disponibilidad de piezas de repuesto. Ustedes tienen aquí consolidado a través del Fórum de Ciencia y Técnica el movimiento también de innovadores y racionalizadores, han buscado disímiles soluciones a problemas. Sí, aquí se trabaja en buscarle solución a todos los problemas que tenemos. Con el colectivo de trabajadores de aquí del taller y más los choferes, se le busca la solución a la rotura de los carros. Hoy van a ser reconocidos un grupo de compañeros que se han destacado en diferentes soluciones de estos problemas técnicos de sus equipos. Aún con las carencias, las dificultades objetivas que existen, Marcelino, ¿cómo se trabaja desde la sección sindical de conjunto con la administración y los demás factores del centro en función de la atención a los trabajadores, de viabilizar y tratar de solucionar sus insatisfacciones? Bueno, nosotros en los consejos de direcciones discutimos los problemas que tenemos y a raíz de eso salimos a darle solución al consejo de dirección completo y en la reunión de afiliados nosotros le damos a conocer todas las deficiencias, así como todos los logros que hemos tenido en el mes y los exhortamos a ellos también a que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos, tanto en la transportación de carga como en la transportación de pasajeros. Y para nadie es secreto de las dificultades que estamos pasando hoy con el combustible, que no nos alcanza para satisfacer el plan y con eso tratamos de ser lo más eficiente posible, pero a veces nos vemos posibilitados a cumplir también por las roturas, que no tenemos solución para algunos equipos que están rotos. Ningún cubano en este momento está ajeno a la postura del gobierno de Estados Unidos con Trump al frente. Tal vez en este espacio donde está esta instalación alguien pretendiera sentirse dueño de esto. ¿Conocen los trabajadores a profundidad todo lo que implica esta ley? ¿Cuál es la postura del colectivo? Bueno, los trabajadores conocen porque nosotros en los matutinos le damos a conocer lo que está pasando tanto en nuestro país como en el exterior. Y aquí los trabajadores que se ven afectados por esta ley que es ilegal, para ellos serse dueños de la base, de todo, es decir, de todo el territorio de vertiente del central, pero eso nunca lo van a lograr. Es la postura de los transportistas vertientinos a través del secretario de la sección sindical, Marcelino Llorente Oliva, a quien agradezco por haber compartido con nosotros en este espacio. Yo soy Eobalis Matos Arias.